pesadilla, de pesadilla, de pesadilla la que anoche a mí me dio. Y la novia mía, la novia mía, y la novia mía transformada en un camión. Y la misteriosa, oí que me decía, y que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía, pero no quería arrancar. Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le arranca?